Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos en una página más de su revista cultural Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario y en este vuelo mágico, místico, musical, ¿no? En esta página 183 tenemos danza y tenemos danza con los mejores. Bueno, uno de los mejores, tal vez el mejor. Eso usted lo va a saber. Estamos en esta noche, en esta tarde, en este día, para todos los miembros de este planeta llamado Tierra, que nos están sintonizando desde las diferentes regiones, los diferentes continentes. Quiero agradecer infinitamente a quienes nos han enviado sus parabienes y que la semana anterior no pudimos agradecerles. Ahora es el momento de hacerlo. Quiero saludar a Renata Ferenzova en Praga, República Checa, a nuestra querida amiga Keri Ben Mohamed, allá por la República de Suiza. Vamos a continuar estos saludos a nivel internacional, mientras desde allá están en la madrugada, están pasando ya las horas de la medianoche para empezar un nuevo día. Nosotros estamos empezando una tarde, empezando una noche, y tenemos la gratísima presencia hoy de Fausto Enríquez León. Gracias, Fausto, por atender este llamado, esta entrevista, esta conversación en definitiva, para quienes están deseosos y ávidos de saber qué es lo que hace Fausto y a quién representa. Fausto, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos. Mi nombre es Fausto Enríquez. Soy director del Centro de Estudios Dancísticos del Ecuador. Estamos ubicados al sur de la capital. Gracias también a la administración Zonal Quitumbe por el apoyo a las artistas y gestores culturales de la zona sur también, que somos una organización que está creando espacios para los quehaceres culturales. Muy amable, Fausto. Sí, a eso justamente iba yo. Es el director, Fausto es el director del Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Gracias también a este trabajo colaborativo entre artistas y gestores culturales de la zona Quitumbe y obviamente a la administración zonal Quitumbe con este trabajo colaborativo, como decía yo, para tener en esta ocasión, en este día, a Centro de Estudios Dancísticos del Ecuador. Fausto, ¿qué es el Centro de Estudios Dancísticos Ecuador? Bueno, es una institución que se crea el 15 de junio del 2001, directamente con el afán de buscar espacios para jóvenes, para niños, para adultos, adultos mayores, que sean parte de los procesos culturales, que es lo que necesita el país, un poco de diversidad, que conozca un poquito de la danza, que conozca un poquito las tradiciones. El afán directamente se crea en la Amazonía ecuatoriana, y le damos una realidad ya directamente aquí en la ciudad de Quito. Estamos con su matriz, tenemos unas extensiones también en el cantón Cayambe, en el cantón El Chaco, en Otavalo, simplemente buscando espacios para poder ofrecer esa parte del arte, de compartir lo que nosotros como maestros hemos conseguido durante años de estudios y hacerles parte a los jóvenes y a los niños que se unan a esta a buscar esos espacios para conocer un poquito más de su país. ¿Cómo nace este centro dancístico, Fausto? Me imagino que esto les ha costado años de duro trabajo, pero cuéntenos de esa experiencia, por favor. Bueno, te cuento que yo me gradué en el Instituto Nacional de Danza y fue fue mi segunda escuela aquí dentro de Quito profesionalmente. Mis primeros inicios dentro del arte de la danza fue en el Ballet Nacional Hachiwa y luego pasé al Ballet Nacionalista Sarruimanda. Siempre agradecido con mis maestros por todos los procesos que me han dado, los conocimientos que he adquirido, y de ahí incursioné ya directamente a buscarme ya como una titulación acá en el Ecuador, que es el Instituto Nacional de Danza. Al principio, directamente yo inicié ya mis procesos con el Centro de Estudios Dancísticos en la Amazonía, en el Cantón El Chaco directamente, y de ahí hemos comenzado a buscar nuevos espacios. Por eso nosotros tenemos ya la matriz aquí en Quito, tenemos nuestras otras academias en el Cantón El Chaco, en Cayambe, en Otavalo, con el afán directamente de buscar espacios para los jóvenes y que nosotros como maestros de allá podamos compartir esas experiencias. Sí ha sido un largo trabajo, muy fuerte directamente. Tú sabes que acá no es valorado mucho el arte y eso, pero yo creo que cuando nosotros iniciamos con el arte, a nosotros se nos hace difícil, pero la pasión puede más que todo. Así es, Fausto, algo que nos acaba de decir Fausto es importantísimo, ¿no? El Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador fue creado para salvaguardar las tradiciones y costumbres de un país pluricultural y multiétnico. Bueno, nace el 15 de junio del 2001. Ya son 20 años, Fausto. Entonces, en estos 20 años, usted inicia con la gana, con el sueño de ser un maestro de la danza. ¿Cómo impulsa usted como director sus sueños a través de este Centro de Estudios Dancísticos? Bueno, primero inculcar a los chicos los valores del respeto, de la humildad, para así poder crecer. Creo que es la parte fundamental para poder llegar lejos. Y eso es lo que nos ha llevado lejos también, el ser recíprocos con quienes han sido nuestros maestros en todas las preparaciones, porque yo siempre soy agradecido al maestro Rafael Camino, maestro Paco Salvador, Darwin Morales, y de muchos más bailarines, que del maestro Nelson Díaz. Hay muchos maestros a los que nos debemos mucho, hemos pasado por las academias de ellos con conocimientos diversos, pero creo que nosotros como maestros, después de una preparación, buscamos nuestros propios estilos, nuestras formas, nuestras figuras de expresar lo que nosotros sentimos. Eso es lo que creo que nos ha hecho y nos hace a todos los que hacemos arte el ser diferentes, el ser agradecidos y el poder construir arte, no importa dónde sea. Así es, Fausto. Y el propósito del Centro de Estudios es crear espacios para la difusión y promoción de la danza y la cultura tradicional, para la reflexión pedagógica y académica dentro de la educación, para la formación integral de los niños, jóvenes y adultos. ¿Cómo formar integralmente a niños, jóvenes y adultos tomando como un referente la danza, mi estimado Fausto? Sabes que la danza nos vuelve más humanos, más sensibles. Entonces creo que es la parte fundamental para poder lograr todo. Si no consigues en los chicos esa pasión, esa humildad, esos sentimientos básicos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y eso creo que es la parte fundamental de un proceso de los niños. Entonces, en ese ámbito nosotros buscamos eso, y eso también ayuda a que la familia se concientice, que apoye directamente a sus chicos, que estén atrás de ellos y que vean una evolución de crecimiento, no solamente escolar, también buscar ese don que tiene cada uno. No importa si es la danza, no importa si es del fútbol, no importa, hay diferentes ramas, pero siempre yo creo que los padres son la parte fundamental para poder guiarlos y poder alcanzar, sacar lo que más se puede de los chicos. Y lo que hacemos nosotros es buscar, si es que hay chicos que, te cuento que hay niños que a veces entran y los papás emocionadísimos de comprar los uniformes y las polainas y todo el equipo, ¿no? Entonces, pero para mí es, primero, esperemos un mes, si en ese mes el chico le agradó, chévere, y vamos a hacer un gasto, pero si el chico no le agradó, a la chica no es la pasión que ella veía o lo que le gustaba, entonces le damos un chance para que vea directamente si la danza era su pasión. Pero cuando ya los chicos se enamoran de esto, tengo una evolución muy grande de niños que han crecido con nosotros, que han estado 15 años, 8 años, 16 años, unos tenemos que han llegado con nosotros con un proceso ya casi de 20 años, la misma creación del centro. Entonces, y vemos la evolución de ellos. Entonces, eso es nuestro plan directamente, y concientizar siempre a los padres, a los chicos también, que la ayuda viene de los dos, padre e hijo. Así es, totalmente de acuerdo. Tienen 112 bailarines repartidos entre Cayambe, El Chaco y Otavalo. ¿Cómo conseguir 112 bailarines en un centro de estudios dancísticos? Es lo que nos va a comentar Fausto Enríquez. Estamos con esta tertulia con el director Fausto Enríquez León, desde Quito, me imagino, Fausto. Así es. Justamente tuvimos eventos de estos fines de semana en el Cantón del Chaco, por Sierra de Agosto, Mes de las Artes, en Cayambe también. Entonces, estamos ahorita en la ciudad de Quito. Y eso iba mi pregunta. Justamente iba relacionada. ¿Dónde se ha presentado todo este bagaje, este cúmulo de 112 bailarines? ¿Por qué tablas? ¿Por qué tablas han pasado? ¿Por qué países han logrado mostrar la riqueza cultural de nuestra nación, de nuestro Ecuador? Y además, ¿dónde ustedes se han presentado y cómo lo han hecho en estos países o regiones donde lo hayan hecho? Digo gracias a Dios, disculpen, bueno, muchos tenemos la forma de pensar en diferentes dioses. Yo digo gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de que la danza sea una parte de mí directamente y sea la parte que me haya ayudado a evolucionar, y sea la parte también que me haya dado oportunidades de conocer varios países como Argentina, México, Chile, Bolivia, Paraguay, en fin, algunos países y dentro de Latinoamérica. Y para mí eso creo que es el regalo más grande que el arte me puede dar. Entonces, dentro de aquí de Ecuador hemos estado en diferentes escenarios a nivel nacional. Eso es lo chévere, eso es lo bonito de compartir con diversos maestros, conocer diferentes etnias, conocer diferentes actividades de cada uno de los maestros, y hacer familia y hacer amigos, que eso es lo que a la final uno se lleva, los grandes amigos y los grandes recuerdos también que te deja cada uno de los países. Y llevar igual tu bandera, ver flamear en otro país, creo que es lo más bonito, que a veces te llega al corazón y te hace sentir vivo. Decir, bueno, trabajé por esto, hemos luchado por esto y aquí estamos alzando nuestra bandera en tierras lejanas, en países que tal vez no tienen idea de nuestro país o que no conocen, pero llevar un poquito de tus raíces es lo más agradable y lo más bonito. Así es, estamos con la grata presencia de Fausto Enríquez León, director del Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Mi estimado Fausto, permítame, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos en 940 AM, www.radiocce.com. No se olvide de visitar también Cultura FM 100.9. Nuestra transmisión está en este preciso instante en nuestra fanpage. Somos Redcom Comunicadores. Redcom Comunicadores en Facebook Live. En este preciso instante, hacia todo el planeta, hacia constelaciones, supernovas, asteroides, meteoritos y demás en este universo y en los multiversos afines. Quiero, mi estimado Fausto, leer lo que en este preciso instante nos están escribiendo para usted. Por favor, permítame, no sin antes decirles que esta conversación, este programa será retransmitido el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 9:40 AM y www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Gracias a quienes se están conectando en las redes sociales, principalmente en Facebook. Estamos en Facebook Live y Rocío Sánchez nos dice: felicitaciones al licenciado Fausto Enríquez, es un gran maestro de danza. Que Dios lo bendiga y que siga adelante con sus proyectos. Y Beth León nos dice: felicidades, licenciado Fausto Enríquez León, es un gran maestro. Estos son los parabienes en este preciso instante para usted, Fausto, que nos tiene que decir a Rocío y a Ivette. No, que gracias también a sus buenos augurios, a lo que nos dan. Siempre digo que lo que uno da, recibe. Entonces, para mí eso es lo más grato que uno puede hacer. Lo mejor del mundo siempre y gracias. Así es. No se olviden de compartir. Vamos a dejar esta transmisión, este audiovisual, como parte de la fanpage Redcom Comunicadores, ¿no? En Facebook, para que usted lo pueda guardar, tengo un registro de esta, no digamos de entrevista, sino de esta tertulia amena, de esta conversación en la cual nosotros estamos aprendiendo de Fausto y del Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. En el chat de esta videoconferencia hemos colocado ya el enlace de la transmisión en este preciso instante, ¿no? Para que ustedes lo compartan. Fausto, si usted tiene a bien, también para sus compañeros, para sus amigos, ahí está el enlace desde Facebook al video en esta transmisión en vivo. Quiero leer también algo que es importantísimo, ¿no? Nos dice: colocando el nombre del Ecuador en alto en varios países de Latinoamérica, Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador ha viajado por Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Costa Rica y México. A lo largo de esta trayectoria ha obtenido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Mediante el Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador se realiza el Encuentro Internacional Alas para la Danza en la Amazonía Ecuatoriana como un escenario alternativo natural, reuniendo a 12 países de América, consolidándose como uno de los primeros festivales de la Amazonía Ecuatoriana. Qué importante, Fausto, coméntenos un poco cómo es la organización de este encuentro internacional, cuántos años llevan ya desarrollándolo, quiénes han participado en este encuentro internacional Alas para la Danza que se realiza en la Amazonía Ecuatoriana. Bueno, te cuento que ese proyecto nació con el afán de reunirnos con varios amigos de Latinoamérica, y yo quería llevar este festival directamente para la Amazonía, como dice ahí, para espacios alternativos. Me di cuenta también de que a veces pensamos que el arte está solamente en las capitales, en las grandes ciudades, y nos olvidamos de ciudades pequeñas. Entonces ahora el festival está dentro de la provincia del Napo y Sucumbíos. Estamos igual trabajando con instituciones públicas y privadas que apostaron a esta idea, que les encantó la idea y que son parte de este proceso, al GAD municipal de Quijos, al GAD parroquial de Borja, a Gonzalo Pizarro, en fin, a algunos municipios que están dentro de las dos provincias de Napo y Sucumbíos, que han sido parte de este proceso. Llevamos el arte directamente a las comunidades indígenas, y eso para mí es lo que me llena, porque tú sabes que para que para que el folclore vaya a estos lugares es como que un poquito difícil, pero nosotros hicimos realidad en el primer encuentro, en que nuestra gente nativa, porque es un festival directamente para la Amazonía, y mi idea fue que la Amazonía tenga un festival no para élites, sino para la gente de pueblo, que es la gente que se merece esos espectáculos. Y la gente que ha venido de los países, venía con esa idea de que no íbamos a teatros, de que no íbamos a grandes poblaciones, sino a comunidades. Y eso es lo que me quedó grato con ellos, porque asumieron ese reto y son parte de ese proceso. Entonces yo siempre feliz con la gente que tengo, y la gente que llega a la vida de uno por el arte lo hace con esa pasión de que el arte debe llegar a lugares que son alternativos y que es difícil que el arte llegue hasta allá. Y eso es lo que me complace del Festival Alas para la Danza. Llevar ese nombre de Alas para la Danza es porque uno quiere volar haciendo lo que ama. Y para mí la danza me ha hecho volar grandísimamente fuera de escenarios. Me ha hecho volar directamente cuando coreografío. En fin, para mí creo que la danza es la parte fundamental del desarrollo de mi vida durante ya 40 años. Le entiendo perfectamente. Y además, déjeme preguntarle, este encuentro Alas para la Danza es como un encuentro dancístico itinerante, es decir, no está en un espacio físico, pero está en las comunas, es decir, todos los artistas que van a presentarse van hacia las comunas, Fausto. A las comunidades. Así, exacto. Directamente vamos a las comunidades, trabajamos con ellos. Ellos conocen un poquito más de cada uno de los países. Y los países que vienen se llevan costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Sabes que en la Amazonía tenemos los quichuas, tenemos muchas etnias. Entonces, del intercambiar eso, también es muy bonito que ellos conozcan un poco de mi país. A veces vendemos mucho a comunidades de la sierra, norte, Sierra Sur y eso, pero nos olvidamos un poquito de lo que es la Amazonía, y la Amazonía tiene una riqueza cultural grande que para nosotros como ecuatorianos no la conocemos, pero para mí vender este producto de nuestra gente, de nuestras culturas indígenas de la Amazonía, es vender ya una gran parte del Ecuador que estaba rezagado, que estaba a un lado. Entonces, es eso. Ellos conocen un poco más de los países que vienen, y los países que vienen se llevan nuestro folclore, mi conocimiento de nuestras etnias indígenas de la Amazonía. Esta reciprocidad, este compartir, este trabajo que hace Fausto, esto lo estamos haciendo también promocionando desde Radio Casa de la Cultura en este preciso instante. Qué importante aprender de Alas para la Danza y este encuentro dancístico en el cual yo lo he catalogado como itinerante, donde ustedes pueden no estar en un espacio físico, sino llevar el arte, llevar la danza a la comunidad, al recinto, a la comuna. Perfecto. Fausto, por favor, tenemos muchos más mensajes. Permítame, Erika Cataña, muchas felicidades, licenciado Fausto Marcelo Enríquez León. Vea, con nombres y apellidos completos para que no se equivoque. Para que Fausto no me olvide. Marcelo, para que no se olvide, ¿no? Fausto Marcelo Enríquez León. Que Dios lo bendiga siempre, Erika Cataña. Jorge León, qué bien, licenciado Fausto, sigue adelante cosechando triunfos, ¿no? Antonio Tanguila, muchas felicidades, profe Fausto, también, ¿verdad? Sabe, los dos nombres, dos apellidos, ¿no? Fausto Enríquez, ha alcanzado, dice, muchas felicidades, profe, alcanzando más metas, ¿no? Listo, y nuestro estimado Juanito, saludos hermano Vinicio, me dice, bueno, discúlpeme, Fausto, también le saluda a usted, pero yo quiero en este preciso instante, así un poquito en la digresión, a nuestro querido ranchero, a nuestro hermano, camarada, solidario, voluntario, Juan Cerrato, ¿no? Le comento y permítame, es no, importante. Juanito, aparte de saludarle a usted y a su centro, también quiero poner en alto a Juan, cuando hubo este malhadado incidente, pues este desastre natural en abril del 2016, recordarán ustedes, el terremoto que afectó Pedernales, estuvo él como voluntario en el primer albergue que construimos a las 72 horas de haber sucedido este malhadado desastre natural. Entonces él estuvo en la parte de crear este albergue, el nuevo este nuevo albergue que estaba justo en el en la cancha de fútbol de el Colegio Técnico Pedernales, ¿no? Que era el albergue Nueva Esperanza de Vida, que lo formamos con un compañero militar, boina roja de los Ibia, de Pastaza, que hoy ya está, ya ha trascendido, ¿no? Entonces ahora ya es parte de la esencia etérea, ¿no? Y Juanito, pues también dejó su familia, dejó como voluntario, estuvo siempre presto en este desastre, ¿no? Mi hermano Juanito siempre con este colectivo aquí estamos construyendo, entonces quiero saludarlo, aparte de que Juan también está integrándose y está integrado de hecho a la transmisión de Facebook en Redcom Comunicadores, ¿no? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y qué pena, ya estamos en la primera mitad, Fausto, y hay algunas preguntas, y se nos va cuando, siempre es corta cuando la dicha es buena, algo así es el mensaje, ¿no? Así es. Bueno, qué pena, tenemos grandes preguntas todavía, pero bueno, vamos a conocer un poco también al regreso, vamos a poner promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, y al regreso vamos a poner un video. ¿Qué le parece, Fausto, si mostramos, ¿no?, un poco de lo que hace el Centro de Estudios Dancísticos? ¿Le parece? Listo, con gusto. ¿No? Bueno, muy bien, bueno, gracias a todas y todos quienes están conectándose en este preciso momento, estamos integrándonos por las redes sociales, ¿no? No se olviden, somos Redcom Comunicadores, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, y estamos también promocionando el reprise de este programa, ¿no? El día domingo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, www.radiocce.com. Estamos el domingo de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, vamos a seguir saludando un poco. Vamos a seguir saludando a quienes yo me olvidé. Ya en esta edad, mi estimado Fausto, por algo soy chasqui milenario, la semana anterior se me pasó los saludos, pero no por eso se les ha olvidado, ¿no? Estábamos hablando de República Checa, de Suiza, bueno, quisiera en Italia, pues a la familia Mejía, a Vanessa también, a Vanessa Mena, quienes están siempre pendientes de lo que se hace desde Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Le comento, Vanessa, una amiga de hace mucho tiempo, ella ya en Milán tiene un grupo de música andina también, ¿no? Ya son residentes algunos años, pero han decidido fortalecer desde allá esta identidad cultural, ¿no? Como un país pluricultural, multiétnico, ¿no? Fausto, es importantísimo, ¿no? Ellos también fueron migrantes en esta época malhadada de el feriado bancario, pero se han ido posicionando ya en Milán, Italia, y ahora como residentes también le han dado oportunidad, le han dado paso a lo que usted gentilmente nos está compartiendo, a la danza ecuatoriana. Bueno, antes de salir a los promocionales, por favor, queremos decirles que, bueno, acá yo tengo un poquito, ¿no?, de lo que nos han mandado, un poco del dossier del centro, y dice, certificaciones y reconocimientos internacionales. Policía Nacional Metropolitana de Bogotá, Comando Operativo de Seguridad Ciudadana número 3, Colombia. Estuvieron en Colombia, Fausto. Así es. Eso, muy bien. Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional de Educación de Los Santos, Circuito 01, Liceo de Tarrazo, en Costa Rica, en el 2016. La Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, México, en mayo del 2017. Coordinador de Patrimonio Histórico e Identidad del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, 18 de mayo 2017. Vean nomás, Centro de Estudios Dancísticos. Vamos a continuar y tenemos todo un bagaje en el cual pues vemos que la carrera del centro, pues en estos 20 años ya, ¿no? 20 años. Así es, 20 años. Fausto, ya la mayoría de edad, 20 años, bajo la dirección de Fausto Enríquez León. Gracias a todas y todas quienes están en este instante precisamente conectando a nuestra transmisión. Mire, Macarena Tamayo, en este preciso instante. Felicidades, licenciado Fausto, excelente maestro y ser humano. Siga triunfando y cumpliendo sus metas. ¿Ah? ¿Cómo se siente un maestro al ser catalogado como excelente, no solo por su profesión, mi estimado Fausto, sino también por el ser humano? ¿Cómo se siente usted cuando vienen estas expresiones de cariño, de afecto, de respeto? Bueno, uno se siente bien porque, como te digo, uno siembra lo que cosecha. Entonces, si tú siembras buenas cosas, creo que te va a llover eso. Entonces yo siempre, por eso te decía que primero hay que inculcar a nuestros bailarines el respeto y la humildad para llegar lejos. Así es, con ese respeto y esa humildad, usted se ha ganado esto de ser un excelente maestro y un excelente ser humano. Miren, estamos con Fausto Enríquez, acá en Radio Casa de la Cultura. No se olviden que este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 9:40 AM, www.radiocce.com, y nosotros desde la página de Redcom Comunicadores lo vamos a dejar posteado para que ustedes lo revisen, lo miren, compartamos, aprendamos y por lo menos tengamos un poco más de esa sabiduría, de ese bagaje, de esta lección de enseñanza de vida. Alguien decía, esto es cosmovisión de trascendencia de vida y de muerte. Con Centro de Estudios Dancísticos Ecuador y Fausto Enríquez León, su director. Vamos a promocionales y publicitarios de quienes hacen posible que nosotros estemos acá, es decir, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Vamos a escuchar y vamos a compartir luego un video de lo que hace el Centro de Estudios. Bueno, estamos ya en la primera mitad y rápidamente compartimos. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El arte, la cultura y la magia están en un solo lugar. San Antonio de Ibarra se prepara para vivir la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Ven y participa de este gran evento artístico y cultural que congrega escultores y escultoras de todo el país. Exposiciones, talleres abiertos, conversatorios, muestras, ferias y mucho más. Del 8 de octubre al 16 de noviembre. Su destino es San Antonio de Ibarra, pueblo mágico. Puedes revisar más información sobre nuestra agenda de actividades en las redes sociales de la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Gracias al apoyo de Municipio de Ibarra, Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra, Universidad Técnica del Norte e Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes. Invitados todos a la 7ª Bienal Nacional de Escultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los chasqui ando. Así es, vamos regresando ya de los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Chasqui Milenario, en esta segunda mitad de esta conversación con Fausto Enríquez León, director del Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Gracias a quienes siguen enviando sus muestras de cariño, de aprecio a nuestro directo amigo invitado el día de hoy. Bueno, queremos hacer una presentación, queremos mostrar un poco al respecto de la potencia, la visualización del trabajo, ¿no? La riqueza con que este Centro de Estudios Dancísticos pues realiza sus performances, sus ejecutorias, en definitiva. Coméntenos, vamos a ver este trabajo audiovisual que está titulado Otavalo Fandango. Háganos una introducción, mi estimado Fausto, ¿qué vamos a ver? Bueno, es una muestra que lo hicimos hace poco con chicas directamente del Cantón Cayambe. Es una propuesta nueva que lo hicimos en el ritmo de fandango, y lo que queremos compartir es un poquito de técnica académica también inmiscuida al arte dancístico. La danza también debe ser un poquito respetada también en buscar un poco de conocimiento para el público directamente, el que va dirigido. Ese es el afán. y esta es una obra de la Sierra Norte del país, realizada por chicas directamente de nuestra extensión Cayambe. Muy bien, entonces vamos a mirar esto de la extensión, este trabajo audiovisual. Quiero antes que nada, Fausto no nos lo ha dicho, pero lo voy a decir, visiten la página del centro, está en YouTube, tienen un canal de YouTube y este canal se llama Centro de Estudios Dancísticos del Ecuador. Póngale pulgar arriba, denle un like, un me gusta y suscríbase para recibir notificaciones. Como dicen en todos los youtubers, active la campanita. Esa es. Muy bien. Bueno, vamos entonces, mi estimado Fausto, vamos con este trabajo de la extensión de Otavalo, Fandango. Vamos a compartir y para que ustedes pues lo puedan apreciar, lo puedan tener, para que puedan, bueno, podamos valorar el nivel que tiene el centro de estudios, ¿no? Qué interesante. Cuando el sol despierta, acaricia delicadamente un valle. Un valle donde la comunión de los hombres construyen esperanza. Un valle del amanecer. Otavalo. Un nombre que ha atravesado fronteras con cálidas y coloridas artesanías, en brazos de los mismos hombres que las fabricaron. dejamos a ustedes, por favor, les dejamos para que ustedes vayan al canal de YouTube del Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador. Ahí tendrán el video completo para que lo puedan analizar. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llega a ese nivel de ejecutoriedad, ¿no? Ese nivel tan lindo, esa técnica tan depurada y ese estilo propio del bailarín, en este caso de las bailarinas. ¿Cómo llegar a ese nivel, Fausto? ¿Sabes qué creo que es? La pasión. Cuando uno ama lo que hace, lo cuida, lo limpia. Es eso, y más que todo tengo bailarines que se entregan a lo que hacemos, les apasiona lo que hacemos, y saben que la danza no es simplemente bailar, sino sentirla y proyectarla directamente para el público, incluso para nosotros mismos, para poder expresar lo que sentimos, lo que queremos mostrar directamente a un escenario. Así es. ¿Cómo se desarrolla este proceso? ¿Cómo se escoge la coreografía? ¿Cómo se prepara la coreografía? ¿Cómo se preparan los distintos movimientos, pasos? ¿Qué maestros tiene usted también a su cargo? No, me imagino que usted no va a estar trabajando con los 112 bailarines, obviamente que no, pero usted tiene un equipo de trabajo. Coméntenos un poco de esto. ¿Sabes que para los trabajos coreográficos soy yo quien creo? Porque me gusta eso, me gusta el plan de crear. Creo que todos los coreógrafos somos unos locos al momento de hacer nuestros trabajos. Y eso es un don que nace y te apasiona directamente. Entonces, te digo que para mí es una evolución con el tiempo también poder llegar a eso. Pero y siempre estoy de acuerdo que la locura dentro de un bailarín, dentro de un creador, siempre va a estar latente. Así es, totalmente de acuerdo. Alicia Natalie Quispe nos dice, muchas felicidades, el mejor maestro, Fausto Marcelo Enríquez León. Mire, son este preciso instante están llegando estas expresiones de cariño y de saludo. Estos parabienes para usted, Fausto. Estamos con Fausto Enríquez León, quien es el director del Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Qué pena, se nos va el tiempo, cada vez el tiempo es más pequeño. Cuando digo yo, es la tertulia tan edificante, por decirlo menos, cuando nosotros aprendemos día a día de quienes están acá con nosotros compartiendo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos Chasqueando, esta revista cultural que inicialmente pues trabajaba con las 33 parroquias culturales del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora estamos también en el Distrito Metropolitano de Quito y posteriormente también avanzaremos hacia otros espacios de la vida nacional, a otras provincias, donde también es necesario enfocarnos, aprender, colaborar, promocionar y publicitar lo que hacen otros centros. Mire, yo no sabía, no tenía ninguna idea. Yo pensé que en la Amazonía no había un encuentro cultural, ni un concierto, pero mire, alas para la danza, ¿no? Un encuentro en el cual lo catalogado yo como itinerante, eso quiere decir que no vamos nosotros al centro, al teatro, al lugar de convenciones, al espacio físico, al tabloide, sino va el artista, en este caso, el ejecutor de danza, el grupo de danza, va hacia la comunidad, hacia la comuna, hacia el recinto, y ahí comparte su experiencia y también recibe la experiencia de la comunidad. Qué importante, alas para la danza. Bueno, Estefita Patarón, gran programa, felicidades, gracias por un vuelo más. Estefita también estuvo con nosotros, gracias, una asidua visitante de este vuelo mágico, místico, musical, como yo lo llamo. Alexandra Morales nos dice, Alexandra Morales, muchas felicidades, un magnífico maestro Fausto. Ya estamos casi en la parte final, ya vamos a compartir un poco las preguntas que me han pasado a mi WhatsApp personal, ¿no? A esta mensajería personal. Nos dice, ¿cómo contactar al Centro de Estudios Dancísticos? Fausto, número de contacto, ¿cómo están ustedes? Redes sociales, Instagram, ¿cómo les podemos ubicar, por favor? Bueno, nosotros estamos en Facebook como Fausto Marcelo Enríquez León. Mi número de teléfono es el 0993650011. Directamente en el Facebook es mucho más fácil encontrarme con mi nombre completo. No hemos podido cambiar todavía el nombre bien, pero esperamos que en esos días podamos hacerlo. Estamos en la Ciudadela del Ejército, en la primera etapa. Estamos ya para fines de este mes, inauguramos ya la extensión directamente con la parroquia. Nuestra matriz funcionando ya directamente acá en Quito. Y ofrecer lo que nosotros hacemos, que es el arte de la danza. Así es, repitamos el número, ¿no? 099-365-0011, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es, y también el 02-366-0553. Muy bien, para contactos, no se olviden, nombre completo, ¿no? Estamos con Fausto en el mail, faustomlen@outlook.es, y así el otro es. Está más difícil, ¿no? El otro sí está más difícil. CED-BBKTELCHACO@hotmail.com, ¿sí? Entonces, así es. Muy bien. Si quieren encontrarlo a Fausto Enríquez León con su nombre completo en Facebook, y ahí lo pueden encontrar siendo parte de la dirección del Centro de Estudios Dancísticos. Bueno, vamos a repetir el número: 099-365-0011, 02-366-0553 para contratos, todo tipo de eventos en los que se requiera al Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Bueno, vamos con un poco más de toda este bagaje, ¿no? Este dossier es como este perfil, digamos, o este CV, ¿no? Esta hoja de vida del Centro de Estudios. El coordinador de Patrimonio Histórico e Identidad del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, 18 de mayo del 2017, estábamos ahí. El Complejo Cultural Universitario Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, en el mismo año. Gobierno Municipal de Chignahuapan, en México. Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Secretaría de Producción, Secretaría de Cultura de la Comuna de Chavas, en Argentina, ¿sí? La World Association of Performing Arts en Huapa, Argentina. Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Esto fue en octubre del 2018. Secretaría de Cultura, Deporte y Educación en Arroyo Seco, Santa Fe, también en el mismo año. El Ballet Folclórico de Raíz Baila Latinoamérica, Santa Fe, Argentina, y reconocimiento también en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 Tezuitlán, México, el 2019. Bueno, de ahí acá, ¿cómo les afectó a ustedes el problema del confinamiento y esto que estamos viviendo todavía, la emergencia sanitaria? ¿Cómo ustedes supieron manejar esto, Fausto? Bueno, te cuento que para nosotros ha sido súper difícil esta situación, porque de hecho nos tocó cerrar las academias por esta situación, y para nosotros, creo que para un artista eso fue lo peor que nos puede haber pasado. Tú sabes que nosotros como artistas estamos viajando continuamente, y para nosotros mantenernos encerrados sí fue directamente fatal para nosotros. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Creo que era un tiempito para poder meditar todos de las cosas que estamos tal vez haciendo mal, y me llevo eso, pero creo que ahora venimos con más fuerza, con más ganas, limpiándonos cositas tal vez que hacíamos mal anteriormente, y ahora estamos con ese afán de hacer las cosas mucho mejor. Así es, mi estimado Fausto, seguimos recibiendo los parabienes en esta transmisión desde Redcom Comunicadores. Alexandra Morales, ya lo habíamos dicho, felicidades, muchas felicidades, un magnífico maestro. Y ahora nos dice Yuri Zambrano, felicidades, profe, un gran maestro, un excelente maestro, se le quiere mucho, profe. Miren, son estos parabienes, ¿no? Sus alumnos, no sé, a lo mejor alguna vez fue su alumno, es parte del equipo, pero mire, ese criterio que tienen para usted, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo sentirnos cuando hacemos, como usted decía, como nos decía Fausto, quien obra bien recibe bondad, nada más? Así es, uh-huh. Así es en esta vida, ¿no? Perfecto. Esta emergencia sanitaria mundial que nos ha llevado al confinamiento el año anterior, le ha pasado también fractura un poco al centro de estudios, ¿no? Cerrar los locales y todo. Bueno, el gestor cultural, el hacedor cultural, como yo le llamo, fue el más golpeado en esta pandemia, en este confinamiento, ¿no? Entonces, no está por demás decirles, por favor, tengan la bondad, cuídense, que esto no se ha acabado, ¿sí? Esto no se ha acabado, hay que cuidarnos, hay que tener la suficiente madurez para seguir cuidándonos, porque por demás está decirles, tenemos, vea, el Centro de Estudios Dancísticos, cómo no quisiera verles presentarse en un teatro, no sé, un teatro universitario de la Universidad Central del Ecuador, acá en Quito, el Teatro Nacional Sucre, y salir, pues, si ustedes que lo hagan en otros eventos, en otros países, en otras regiones de este maravilloso planeta llamado Tierra. A propósito de eso, ¿qué tienen pensado de aquí en adelante, Fausto, con el Centro de Estudios? ¿Alguna presentación? ¿Capacitación? No sé ustedes si van a ver cursos o se van a presentar. ¿Tienen algo agendado de aquí en adelante o salen del país? ¿Cómo está la situación? Sabes que durante este año no tenemos salidas internacionales. Estamos con el afán de proyectar directamente el trabajo a nivel nacional. Tenemos igual en este mes que viene tenemos competencias. De hecho, me gusta que nuestra gente compita porque vamos valorando también el nivel académico de cada uno de nuestros bailarines, y para mí, desde mi punto de vista, eso es importante, que haya un poquito de competencia, y eso ayuda a que cada bailarín vaya mostrando un poquito más de todo lo que ha aprendido, y eso. Estamos, como te decía, fines de este mes nosotros inauguramos ya el Centro de Estudios Dancísticos de Matriz, aquí en la ciudad capital, y trabajando igual en eventos culturales hemos estado. Estábamos, como te decía, en el Cantón El Chaco, estamos en un evento igual en Cayambe, hemos estado igual con actividades durante esta temporada. Hace poco trabajamos igual con una propuesta en escena de dragadas, Dragadas por la Diversidad. También fuimos parte del elenco coreográfico de esa propuesta de diversidad, y para nosotros es importante eso, que entre artistas nos unamos para poder crear, para poder difundir y valorar directamente los trabajos de cada uno, porque nosotros todos tenemos nuestros seguidores, hay escenario para todo artista, nadie es más ni nadie es menos, pero sí me llevo en el afán de que un público, tenemos que tener respeto durante un público mostrando un buen nivel de trabajo coreográfico, de estudio. A veces pienso, a veces pienso que la gente no ve que la danza para ser bailarín, para ser coreógrafo, hay un estudio de por medio. Son años de estudio, de preparación, y eso es lo que siempre voy a difundir, que nosotros también somos profesionales, que no es simplemente de mover los pies y subirse o copiar un trabajo coreográfico y creerse bailarín o coreógrafo o director. Hay mucho tiempo para prepararse, mucho trabajo constante, y eso te va a hacer grande después, pero el trabajo viene por escalas, viene de grada en grada y no saltándose. Entonces, eso es lo que yo siempre voy a difundir directamente en el este. Un bailarín tiene años de trabajo, un coreógrafo tiene años de trabajo y no nace de la noche a la mañana. Bueno, y les hemos mostrado un poco desde el canal de YouTube del Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador, una muestra pequeñita de unos 5 minutos. Vayan ahí, como ustedes van a ver otros youtubers, van a ver otras expresiones en ese YouTube que es mortal, ¿no? A mí a veces mis hijos me dicen, mira esto, mira, estamos ahí, como dicen los jóvenes, así echando diente, jarabe de lengua y mandíbula batiente de lo que hacen ahí, ¿no? Pero también, qué importante es revitalizar o fortalecer nuestra identidad cultural, ¿no? Esto es importantísimo. Accedan a Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador, así es el nombre. Como dicen muchos, clic aquí, me gusta aquí, ¿no? Ahí donde está la manito, clic, y después le ponen suscríbase. Si no habla inglés, no importa, dice suscribe, entonces póngalo ahí, ¿no? Ya por último, yo creo, digo yo. Entonces ahí le va a salir unas 3 campanitas, la de arriba, ahí recibirá las notificaciones. Bueno, qué gusto. Fausto, el tiempo es cortísimo. Nos faltaron algunas preguntas que me han hecho amigos que están pendientes de esta transmisión, de este vuelo mágico, místico, musical, en su página 183, este vuelo 183, con la querida presencia, Fausto, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y de este tu programa Chasqueando, para cuando necesites promocionar algún afiche, algún flyer que tú necesites para dar a conocer a toda la gente, pues estamos a las órdenes. Radio CCE es la primera radio pública cultural del país, por lo tanto, es nuestra obligación revitalizar, fortalecer, promocionar, publicitar todo lo que haga el hacedor cultural, no solamente acá en la capital, sino también a nivel nacional, en todos los núcleos que tenemos como Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Así es que estás totalmente en tu casa para que nos envíes y nosotros hacer la publicidad del caso. Esta es tu casa, Radio Casa de la Cultura, y bueno, pues el programa Chasqueando lo propio. Allá en la parte final, gracias a ti y por tu intermedio a quienes conforman el Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador. Fausto, gracias la gentileza, la bondad de compartir tu ser, tu forma de vida, tu humanismo. Y mira cómo nos vienen. Rosita Kirch, excelente trabajo, profe Fausto, saludos. Glim León, ¿no? Muchas felicidades, profe. Siempre digo, nunca deje de hacer lo que ama. Siga siendo creativo. Usted siempre hace que todos los bailarines se luzcan, siempre ayudando a mejorar, a seguir con la cultura nacional e internacional. Qué bonito, oiga, qué lindo, ¿no? Lo que usted ha cosechado, Fausto, qué chévere. Y tal vez habrá para nosotros los milenarios algún espacio, ya, los que ya estamos ya pasando ya esta trascendencia, digo yo. Ah, mire, Miriam Huellaguamá, gracias, Miriam. Nos dice, saludo a Fausto Enríquez, artista y gestor cultural de la Organización de Artistas y Gestores Culturales de la Zona Quitumbe. Sin Miriam no tendría de esta calidad de invitados. Le digo, Miriam, gracias, muchas gracias por traer y por este trabajo colaborativo para mostrar en este caso ahora al Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Gracias a la organización, gracias a esta organización cultural llamada Artistas y Gestores Culturales de la Zona Quitumbe. También a la Administración Zonal Quitumbe, por supuesto, gracias, ¿no? Entonces, le decía ya para finalizar, Fausto, ¿habrá para nosotros los milenarios, así como que de la cuarta edad, habrá por ahí un poco así, no sé si lo logremos, pero sí habrá la posibilidad de que nos recluten, a ver si podemos algo, algo con respecto a la danza? Obvio, claro que sí, cuando se quiera se puede, todo lo que se quiera se puede. Así es, muchas gracias, Fausto, y en la parte final, agradecer infinitamente por esta gentileza, por compartir lo que usted hace, por compartir lo que usted es. Los micrófonos están ya para despedir el programa. Muchas gracias, Fausto. Gracias a ustedes, gracias a la Organización de Artistas y Gestores Culturales de la Zona Sur Quitumbe, a la Administración Zonal Quitumbe, a Chasqueando por darnos estos espacios para difundir un poco de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es un trabajo con pasión y un trabajo directamente para compartir. Gracias mil y estamos igual a las órdenes. Muy amable, estábamos con Fausto Enríquez León, director de el Centro de Estudios Dancísticos Ecuador. Gracias a todas y todos por esta gentileza, por estos parabienes, por ahí, ahorita, como decía mi abuelita, orititas, y ves, León nos pone qué orgullo, oriticas, dice, ¿no? Macarena Tamayo, un aplauso, el aplauso es para ustedes, Fausto, para ustedes el aplauso, para todo lo que usted ha formado, para todo lo que usted sigue formando. Bueno, soy Chasqui Milenario, ojalá tengamos la posibilidad de ser inscritos en la tercera, cuarta edad en el Centro de Estudios, a ver si estos huesos todavía funcionan, ojalá. Qué gusto claro tener sí. Esta noche y esta mañana, esta tarde, en definitiva, en este planeta, a Fausto Enríquez, director del Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador. Yo soy Chasqui Milenario y bueno, en primer lugar agradecerle a la bendita Madre Naturaleza. Gaia lo llaman, Pachamama lo llamamos nosotros. Y por ese intermedio, al único ser que me tiene aquí frente a ustedes compartiendo este trabajo colaborativo, esta expresión de arte, de vitalidad, de cultura, de identidad nuestra en definitiva. A mi esposa, a Paula, ese ser que nos da toda la posibilidad de crear ese incentivo, esa inspiración que es los seres que amamos, ¿no? A Paula, a mi esposa y a mis tres hijos. Agradecerles porque ellos me tienen aquí. Y miren,